Tal y como venimos comentándoles, son días estos cargados de citas, de diferentes eventos, también por ejemplo en el plano deportivo y ligado a lo que es el ámbito vecinal. Le venimos anticipando que este fin de semana va a tener lugar la maratón de fútbol sala que organiza la barriada del Caldereto y que ya lleva un buen número de ediciones. Lo cierto es que se está consolidando como una cita deportiva en estas fechas. Vamos a hablar de ello junto a la presidenta de esta asociación de vecinos, Caldereto Calvario, Loli Gago, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Loli, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, pues como decimos, iniciativa deportiva que ya casi es un clásico para vosotros, ya son, no sé si 5 o 6 ediciones las que se cumple, ¿no? Pues la verdad que sí. Son 5 o 6 las que se cumplen de maratón y hombre, llevábamos ya una temporadita sin hacerlo y este año pues gracias que está la pista terminada y ha quedado todo perfecto y estamos contentos, vamos. Se ha podido retomar porque ha habido un par de años que no ha tenido lugar porque no estaba en condiciones la pista del Caldereto, pero ya se realizaron las obras lo que ha supuesto una remodelación completa de la misma y por tanto ya habéis podido retomar esta iniciativa, ¿no? Sí, ha estado un par de años sin arreglar y, hombre, se ha echado de menos. La gente, tantito que la vemos inaugurado y eso, pues todo el mundo muy contento jugando y gracias que ya está, hombre, una cosa bien hecha y que estábamos en muy mal estado. Veíamos hace unos días las imágenes de cómo han quedado las obras ya finalizadas, como decimos, los trabajos, y por tanto, esta maratón va a suponer, aunque sea el estreno oficial, podemos decir, ¿no?, la inauguración, ¿no? Sí, el estreno oficial, la inauguración, y vamos a hacer un maratón. Hay bastante equipos para hacerlo, se han apuntado 12 equipos, y bueno, que nos creíamos que era menos, pero vamos, hemos dejado, el plazo terminaba el lunes, y lo hemos dejado hasta allí. Hasta allí mismo se apuntó otro y ya lo hemos cerrado ya. Con 12 se hace muy bien. Sí, porque en principio estaba previsto llegar como máximo a 16, pero finalmente han sido 12 y como me comentabas ayer, es cuando se cerró el plazo de inscripción, ¿no? Sí, el máximo era 16, pero vamos, que con 12 va muy bien, muy bien. Pero ayer se cerró, lo íbamos a cerrar el lunes y llegamos un día más. Y lo cerramos aquí. Loli, yo no sé si tienes a mano incluso los... porque no sé si te pillen fuera de juego con el tema de los equipos que se han inscrito. Pues la verdad que me cogen fuera de juego, me cogen en la calle. Porque hoy es que estoy súper ocupada preparándolo todo y hicimos mal día que... En cualquier caso son, 16 equipos de... Supongo, ¿no? De la Liga de Fútbol Sala local, ¿no? Sí, sí, 12 equipos. 12 equipos, sí, bueno, muy contento todos los días allí los muchachos preguntando y que el jueves va a ser sorteo, el jueves a las 9 de la noche es el sorteo. Muy bien, pues todo ello sobre una maratón que además cuenta con un primer premio de 300 euros y un segundo premio de 150. O sea que la bolsa en premios son casi 500 euros, 450 exactamente. Y supongo que un esfuerzo importante para vosotros, ¿no? Pues la verdad que sí. Un esfuerzo grande para hacerlo, para que pasen un fin de semana bueno los chavales y nosotros también. Y yo espero pasárnoslo bien, vamos. Imagino, ¿no?, que una forma además de que, primero, que tenga uso esas nuevas instalaciones ya, que aparte las tendrán evidentemente con los vecinos y con todas las personas que quieran hacer deporte allí, pero es otra manera de atraer, ¿no?, a los visitantes y de que, sean partícipes de esas instalaciones con las que contáis, ¿no? Está abierto para todos. Han subido muchísima gente de aquí abajo, no solo los de hacia arriba. Todo muy contento cuando la vio, contento jugando, todo hasta las 10:30 de la noche, vamos, que yo he estado así con ellos todos los días. Y, hombre, que no es solo para nosotros, que suban todos los que quieran y que vean y que se disfruta mucho este día. Una cancha totalmente reformada para fútbol sala, pero además creo que cuenta también con canastas de baloncesto. O sea que la verdad es que para la barriada os viene muy bien, además teniendo en cuenta, ¿no?, la dificultad en cuanto a distancia de ir a otros lugares, a otras instalaciones deportivas de la localidad, por el desplazamiento que supone, bueno, pues una forma de repartir instalaciones a otros puntos de la localidad, en este caso allí al Caldereto, ¿no? Hombre, claro, por lo menos tenemos... que tengan donde subir, que tengan donde jugar y que no solo la parte de abajo, que sepan que en la parte de arriba también hay cosas buenas. Una forma de acercar el deporte también allí a la barriada, a todas las personas que se quieran acercar allí en definitiva. ¿Cómo lleváis el uso, por cierto, de esta cancha? Quien quiera... solicitar una hora determinada para practicar deporte, ¿se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo lo hacéis? No, allí el que llegue, que han estado estos días, han subido muchísimo y ellos mismos se han turnado, han compartido, allí no hay hora. Quien llegue se pone a jugar y no se tiene que poner en contacto con nosotros ni nada. O sea que las puertas están abiertas para que lleguen directamente y jueguen allí su partidillo, ¿no? Sí, la puerta está abierta para cuando ellos quieran subir hace un rato, pues lo pueden subir a todas horas. Ya te digo que estos días han subido muchísimo y yo me creía que iba a ver, hombre, como cuando hay tantos, ¿no? Sí. Pues perfectamente, están turnados, han jugado todo muy bien. Yo estoy muy contenta, la verdad. La verdad que la imagen de la pista da, entran ganas, ¿no?, de acercarse por allí y estrenar la pista, echar un ratillo al fútbol sala. Imagino que muy satisfecho, ¿no?, de que se hayan finalizado esas obras y que permitan, además os permiten, ¿no?, esa serie de actividades que por parte de la propia asociación que podáis realizar, ¿no? Sí, vamos, pueden subir a jugar baloncesto, pueden jugar furbito, lo que ellos quieran, vamos, no hay problema ninguno. Coméntanos, Loli, sobre la maratón de este fin de semana, en concreto, va a tener lugar mañana viernes y el sábado, mañana jueves tendrá lugar el sorteo, me decías. Coméntanos los horarios. El jueves a las 9 de la noche el sorteo, y el viernes empezaría a las 9 y el sábado terminaría a las 10 de la noche. ¿El sábado a las 10 en la final? Sí, a las 10 de la noche en la final. Pues ahí lo tienen también, esa cita deportiva para las personas que quieran acercarse por allí, por el Caldereto, y además disfrutar de lo que va a suponer, supongo, ¿no?, un encuentro en definitiva, ¿no?, un encuentro de los vecinos con el deporte y una manera más de pues echar un rato juntos allí, ¿no? Claro, está un ratillo, un fin de semana bueno junto todo y agradable, vamos, que espero que esté bueno y que aprieta todo. No mucho, ¿no? Una cosa moderada, ¿no? Que no haga mucho frío porque adiós. Bueno, pues hay que decir que el Caldereto, además, hablábamos con Loli hace un par de meses, algo menos, porque celebraba su verbena de verano. También, ¿no?, otra forma de realizar un encuentro, de recibir a las personas que quisieran visitaros. ¿Cómo fue aquella verbena de verano? Pues estuvo muy bien, pero nos fuera gustado que fuera así o mejor. Porque me fuera gustado que fuera así en la cancha, no en la parte que lo hicimos. Pero bueno, al año que viene lo hacemos en la cancha y vamos a estar perfectamente mejor. O sea, tendréis también a disposición este espacio para poder disfrutar de todas esas actividades, como decimos. Sí. Pues nada, Loli, queríamos recordar este evento que llega también. Recuerden, este viernes y sábado, Maratón de Fútbol Sala de la Barriada del Caldereto, con 12 equipos participantes, una excusa más para, en definitiva, realizar un encuentro vecinal, para, en este caso, el Caldereto, recibir a todos los visitantes que lo deseen, y, sobre todo, para impulsar también el deporte en esta nueva cancha deportiva cuyas obras han finalizado recientemente. Pues Loli, si te parece, nos quedamos invitando a los ubriqueños a que se pasen este fin de semana y disfruten del deporte, ¿no? Eso, que suban y estén un ratito y verán lo bien que se lo van a pasar. Que suban a comerse una tapita o hasta un desayuno que también vamos a tener. Únicamente las vistas que tenéis desde allí ya merecen la pena solo subir para eso, ¿verdad? La verdad que sí, que más que para ver las vistas es precioso, vamos. Para estar al fresquito allí. Merece la pena de ir aunque sea tomarte un cafelito. Claro que sí. Pues Loli, que gracias como siempre por habernos acompañado. Recordamos, este fin de semana, viernes y sábado, maratón de fútbol sala de la barriada del Caldereto con su presidenta. Hemos conversado en estos minutos. Gracias y enhorabuena por ese trabajo que siempre es complicado desde los colectivos vecinales, el mantener esa continuidad, ese esfuerzo. Y ahí estáis con multitud de iniciativas. Así que enhorabuena y muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, adiós.